Soy así como la noche terminó en la madrugada. Sin dejar pasar un día, voy detrás de una guitarra. Para siempre como nadie, madera de amor. La noche del gato negro y un místico sentimiento anuncia que está pariendo una dulce canción. Soy así como la noche, soy un cazador. Una ráfaga de copas, una lluvia de guitarras, una infinidad de coplas por mi garganta. La noche del gato negro no tiene un final. Fácil, si me buscas puedo darte lo que quieres. Aunque tengo que decirte, nada puede detenerme. Tan solo el amor eterno curará este mal. Mi vida es una locura, no puedo soltar las cuerdas. Aunque te enojes, mi negra, me toca cantar. Puedo darte lo que quieres, pero mejor pasó mañana. Aquí se nada, aún pronto sabrán más de mí.